tuve la dicha de encontrarte a ti solita. Hasta que tuve la dicha de acercarme a tu ventana. Lo que te dije te lo cumpliré mañana para saber si me tienes voluntad. Yo soy el hombre prietita que por ti ando en la vagancia. Yo soy el hombre prietita que por ti ando en la bebida. Por tus amores no siento perder la vida. No seas ingrata, no me vayas a pagar más. Te quise y te quiero, chaparrita, vengo a verte. Porque te tengo cariño, vengo a seguirte los pasos. Lo que yo quiero, que me estreches en tus brazos, para saber si me tienes compasión. Pongan cuidado, señores, lo que aquí voy a cantarles. Me puse a rifar mi suerte con 14 federales. Me puse a pensar, señores, que trabajo ya no había. Tenía que buscar mi vida y el Señor me concedía. Hoy la siembra es la que cuenta, hoy me traen entre la bola. Ahora la mejor cosecha es la que me da la droga. Cuando iba a entregar la carga, con peligro y muy barato, nomás me echo dos, tres tragos, y el miedo es nomás un rato. Cuando el hijo no hace caso, antes que se haya agarrado, la madre es la que sufre cuando su hijo está encerrado. Mi padre se encuentra triste, mi madre con más razón. Se hallará su hijo encerrado en esta triste prisión. Pobrecita de mi madre, qué mal suerte le ha tocado, que en las puertas de esta cárcel lágrimas se le han rodado. Ahí les va la despedida, no me lo tengan a mal. Hay cuidado con los narcos, porque cae la federal.